más viva que nunca. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 29 de julio de 2015 llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Lizde Ramos. Y en los controles, nuestro querido Yolver Zambrano. Abriendo la ventana con muchísimo cariño y mandándoles muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos. Buenas vibras y bendiciones a esta servidora, Enza García, y abrimos con Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Hoy tenemos más pueblo que nunca, como dijo el comandante Chávez, hoy tenemos patria. Gústele a quien le guste, y fíjense ustedes cómo toda esta situación que estamos viviendo, esta guerra económica, no solamente nos está afectando el bolsillo, sino que nos está afectando la autoestima. Porque si hay algo que recuperó el comandante Chávez en vida, ¿no?, cuando estuvo aquí con nosotros, fue que nos sintiéramos orgullosos de ser venezolanos, al visibilizar ese pueblo honesto, el visibilizar ese pueblo que trabaja, ese pueblo que estudia, ese pueblo que lee, ese pueblo que piensa, ese pueblo que nos admiran en todo el planeta. Y lo digo por amistades que tengo en otros países, que una de las cosas que más admiran del pueblo venezolano es cómo fuimos a rescatar al comandante Chávez. Cómo el pueblo derrotó el golpe de abril de 2002. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros usuarios, ¿no?, que es de Puerto Rico, Osvaldo Díaz, dice, es que los puertorriqueños no somos como los venezolanos. Los venezolanos se ponen, o sea, ¿cómo es que dicen ellos? Los venezolanos se encojonan y salen a la calle y agarran y traen de regreso al presidente y los venezolanos no se la calan. No, el puertorriqueño es muy quedado, pero es que eso lo escuchamos de otros países. O sea, somos un pueblo de guerreros y eso lo vivimos junto con el comandante Chávez. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta guerra? Esta guerra económica con ese componente psicológico, que nos decepcionemos de nuestros propios hermanos. Y empecemos a ver una Venezuela, nos olvidemos de esa Venezuela maravillosa, esa Venezuela bonita, esa Venezuela ejemplo para el mundo. Y empecemos a ver a Venezuela como un nido de raspacupos, un nido de bachaqueros, un nido de corruptos, un nido de ladrones en todos los niveles, porque eso es algo que tanto chavistas como opositores muchas veces hemos coincidido, que la corrupción está en todos los niveles. En el estamento político hay corrupción, como también lo hay en lo más bajito, o sea, lo hay en el kiosquero que le sube 20 y 30 bolívares el precio a los empaques de una galleta que te está vendiendo. Que lo hacen. Un pan que cuesta 50 bolívares, vayan a cualquier kiosco y pregunten. ¿Cuánto cuesta? 80, te dicen. 80, 90. Cuando les enseñas el precio justo marcado en el empaque, tartamudean. Y lo más profundo que te dicen es que nadie lo vendía así. Entonces vemos cómo apretando las tuercas económicas y estimulando una falsa creencia de la burguesía. Porque ¿qué hizo la burguesía? ¿Qué han hecho los parásitos descendientes de Mantuano? Ellos son los parásitos, ellos son los flojos, ellos son los ladrones. Y nos han hecho creer a través de sus medios de comunicación que sí somos todos los venezolanos y que es chévere ser así. Cuando uno ve por las redes sociales, el venezolano es chévere, el venezolano rumbea, el venezolano se emborracha, el venezolano no tiene amigos, tiene panas. Entonces, ¿qué es lo que nos están promoviendo? Que es chévere ser vago, que es chévere ser rumbero, que es chévere ser irresponsable, que es chévere tratar a la gente, hola, mi pana, mi hermano, mi amigo, pero después pegarle la puñalada por la espalda cuando le secuestra los productos en un supermercado y se los quiere vender más caro. Le hace bachaquero. Si a eso le sumamos una ola migratoria de Colombia, que siempre ha sido muy activa. El conflicto colombiano tiene años allí, tiene décadas allí. Pero nos encontramos que hubo una transformación también en la idiosincrasia del colombiano. A partir de la era Pablo Escobar Gaviria, que fue cuando se instituyó el paramilitarismo, es cuando se fortalecieron las redes de delincuencia organizada, Entonces vemos cómo en los últimos años viene inmigración que viene contaminada con esas prácticas, porque son las prácticas con las que crecieron y se criaron. Ojo, no quiere decir que todos formen parte de estas prácticas o formen parte de este tipo de sociedad, porque insisto, en todos lados hay gente trabajadora, hay gente honesta, hay gente decente. Conozco, en lo personal conozco personas colombianas maravillosas y hay referentes colombianos mundiales positivos, no Pablo Escobar Gaviria. Hablemos de un Gabriel García Márquez, hablemos de del fotógrafo Leo Matiz, hablemos de un Jorge Eliezer Gaitán, hablemos de los candidatos asesinados por el paramilitarismo de la Unión Patriótica, hablemos de un Luis Carlos Galán. Hay muchísimos colombianos honestos, decentes, talentosos, trabajadores. Pero estamos hablando que hay toda una generación que ha sido contaminada, ¿no? Sobre todo de los sectores pobres, que ha sido contaminada por la cultura Pablo Escobar Gaviria, una cultura que los medios de comunicación han exacerbado como, ¡ay, qué chévere viven los narcos, qué chévere es ser narco, qué chévere es trabajar para el narco! Y tenemos también cómo la derecha venezolana ha estado importando ese tipo de inmigración que se ha ido mezclando con la población venezolana y se vive también un fenómeno que se da, que el fenómeno del paramilitarismo, ¿cómo es que actúa? Se meten en las comunidades y son chéveres. ¿Por qué? Porque, bueno, en las comunidades hay malandritos, viene el paraco y los mata. Viene el paraco y impone una parapolicía. Ellos se encargan del orden en la comunidad y al principio la comunidad lo aplaude. Ese paraco tiene dinero. Aquí se lo puede mandar la derecha o lo tienen del narcotráfico. Y empiezas a darle préstamos a las personas. Ay, no vale, tienes tal necesidad, toma, yo te ayudo, yo te doy el préstamo. Después se ponen, oye, vale, no tienes trabajo, mira, vamos a hacer una cosa, yo te pago un sueldito para que hagas cola. O, mira, yo consigo bultos de Mercal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo por cada bulto que tú me coloques, que tú me vendas, yo te regalo medio bulto para que a tu familia no le falte nada. Y así se van metiendo en las comunidades y ya cuando las comunidades los aceptan y hasta les agarran cariño, empiezan a aplicar el sometimiento y entonces empiezan a expulsar a las familias de los urbanismos, empiezan a meter redes de prostitución infantil, empiezan a extorsionar a sus vecinos y se les fue de las manos. A la comunidad que recibió a esta gente que al principio era chévere, esta gente que al principio era chévere le terminó poniendo el cuchillo en el cuello. Entonces estamos hablando de una situación de delincuencia organizada, hecho por Pablo Escobar Gaviria en la década del 80, del 90, institucionalizada en Colombia por Álvaro Uribe Vélez, y una derecha uribista que ha trasladado ese tipo de prácticas a nuestro país. Entonces, estamos viviendo una situación compleja generada por la guerra económica, por las redes de delincuencia organizada, por el paramilitarismo. ¿Y qué tenemos entonces? Que tendemos a ver el país como si estuviera en un caos y empezamos a ver con antipatía y con decepción a nuestros propios hermanos venezolanos. Y no solamente a nuestros hermanos venezolanos, sino también a nuestros hermanos colombianos que están aquí y no forman parte de ese tipo de inmigración. Que son personas decentes, que son personas trabajadoras, y muchos de ellos piensan así, como padres venezolanos, madres venezolanos, porque llegaron aquí hace muchos años, han tenido hijos y tienen nietos. Y son prácticamente otros venezolanos más. Entonces ahí está el componente psicológico. Pero no nos olvidemos que esta es una minoría que hace bulla. Y cuando hablamos de una minoría, es que no estamos hablando que se tratan de 200 personas en un universo de 30 millones. No, pero en un universo de 30 millones de personas, pudiéramos decir, si metemos en un saco las mafias raspacupos, que ahí no, que con la cuestión de los raspacupos y de los fraudes y todo eso, ahí no metamos a mafias colombianas. Esas son mafias nuevos ricos adecas venezolanas que han estado organizando todo esto, si metemos a esa gente, si metemos a los funcionarios corruptos, que los hay, si metemos al grupete de funcionarios corruptos que le pone las cosas en bandeja de plata, si metemos la delincuencia organizada importada, si metemos empresarios corruptos, metemos la red de bachaqueros y contrabandistas que existen en el país, en un universo de 30 millones, yo no creo que lleguen al 1.5 millones, 2 millones de personas. Pero cuánto daño y cuánto ruido hacen. Pero no olvidemos que la mayoría del pueblo venezolano es un pueblo luchador, es un pueblo trabajador, es un pueblo pensante, es un pueblo noble. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos más pueblo que nunca y hoy tenemos patria. Y una de las cosas que hermosas del comandante Chávez es que el comandante Chávez siempre creyó en el pueblo. Siempre. El comandante Chávez decía, porque él siendo pueblo y viniendo de la pobreza, de una pobreza que rayaba casi en la pobreza extrema, el comandante Chávez cuando era un niño, ese arañero hermoso. Y el comandante Chávez cuando creó el Banco del Pueblo decía, es que al pobre no le gusta deber. El pobre siempre paga sus deudas. Y vamos a crear el Banco del Pueblo Soberano porque la gente va a pagar sus deudas. El comandante Chávez creía tanto en el pueblo venezolano, tanto, que cuando vino esta vaguada, abrió las puertas de Miraflores para que vivieran, durmieran a su lado. El comandante Chávez creía tanto en el pueblo venezolano. O sea, creía, de verdad, creía tanto, tanto, tanto en nosotros que decían, no, nosotros les construimos viviendas y ellos van a vivir en armonía con los demás. ¿Y saben qué? Mientras el comandante Hugo Chávez estuvo en vida, el pueblo no lo traicionó. Esta red, porque la guerra económica comenzó ya con el comandante Chávez bastante enfermo, comenzó durante la campaña, la última campaña en la que participó el comandante Chávez. Lo que pasa es que han ido apretando las tuercas. Pero mientras el comandante Chávez estuvo físicamente con nosotros, no se habían desatado esta cantidad de demonios. Porque era tanto el liderazgo, es tanta la energía de Chávez, que lo que nos contaba un usuario ayer, Chávez con solo abrazarte transformaba tu vida, por lo que uno sentía. A mí nunca Chávez me abrazó, pero las pocas veces, el par de veces que me pasó cerca, es que era algo que se sentía. Entonces vemos cómo el pueblo venezolano es, como lo decía Chávez, que no le gusta deber, que es honesto, que es decente, que es trabajador. No permitamos que una minoría corrompida nos haga perder la fe en nuestro pueblo y en nuestra patria, porque somos mayoría, porque somos pueblo, porque Chávez nos dejó en 16 años, 16 o 14, ya perdí la cuenta. Chávez nos dejó durante el tiempo que estuvo con nosotros, nos dejó grandes enseñanzas, pero son enseñanzas que quedaron tatuadas en nuestro corazón, en nuestra alma. No somos los mismos. Ni los chavistas ni los opositores somos los mismos. Tenemos sembrados una serie de valores que antes no teníamos. Y va a ser difícil que nos lo saquen. Así que nadie se equivoque, seguimos adelante. Vamos a revisar informaciones. Bueno, un éxito la visita del presidente Nicolás Maduro allá en la ONU. La ONU enviará comisión para el buen oficiante. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se comprometió a activar una comisión que visitará a los gobiernos de Venezuela y Guyana para promover la designación del buen oficiante, establecida en el Acuerdo de Ginebra firmado en febrero de 1966. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de reunirse con Ban Ki-moon en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. Todo esto nos pudiera conducir en septiembre, cuando se estén cumpliendo 70 años de Naciones Unidas, a una posible reunión entre el presidente de Guyana, David Granger, y el presidente de Venezuela. Manifestó su salida de la reunión y en rueda de prensa ratificó que desde que asumió David Granger como mandatario de Guyana se ha dedicado a vituperar al país. Ya ha tomado decisiones graves que desconocen el Acuerdo de Ginebra, el mecanismo de los buenos oficios y han llenado de tensión las relaciones entre Guyana y Venezuela que venían transcurriendo en paz y tranquilidad. Expresó que su visita tuvo como objeto denunciar el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana, defender los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio Esequibo y además que se active la Comisión para la Búsqueda de los Buenos Oficios. Rememoró que históricamente Venezuela ha impedido los abusos en territorio Esequibo y lo vamos a seguir haciendo. La ExxonMobil es el factor perturbador principal que ha llevado las relaciones a máximas tensiones y así lo hemos denunciado. El jefe de Estado ratificó que la diplomacia venezolana siempre será de paz y ha sido conducida en el marco jurídico. Por ese cambio estoy seguro que más temprano que tarde vamos a tener grandes resultados para terminar de canalizar este asunto, pero sobre todo superar la provocación circunstancial agresiva del nuevo presidente David Granger, que tendrá que rectificar una posición que perjudica al propio pueblo de Guyana. Por otro lado, dijo el presidente Nicolás Maduro, que además le fue informado de manera extraoficial que Granger se negó a asistir a la reunión que realizará próximamente la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Hace 10 días estábamos en Brasilia y los presidentes del Mercosur decidimos proponer la convocatoria de una reunión con los 12 países de la UNASUR. Me informan extraoficialmente que el presidente Granger se niega a asistir a esa cumbre, así que esperemos a ver cómo evoluciona esto, indicó. Enfatizó que desde 1989 hasta el año pasado se han designado 3 representantes de los buenos oficios, como lo fueron Alistair McIntyre en el periodo 1989-1998, Oliver Jackman de 1999 a 2007 y Norman Girvan de 2010 a 2014, quien falleció en abril de ese año. Aseveró que para que la ONU escoja un nuevo oficiante, debe contar con el visto bueno y ser postulado por ambas naciones. Nosotros estamos listos para avanzar en su designación. Es parte del proceso que tiene que cumplir la ONU y el gobierno de Guyana, que se niega a avanzar en la designación de los buenos oficios, explicó el presidente Nicolás Maduro. Al ser consultado acerca de por qué no se dirige a la Corte Internacional Judicial para resolver el diferendo, Maduro destacó que el Acuerdo de Ginebra debe respetarse y el mecanismo que debe activarse son los buenos oficios para solventar la denuncia que viene efectuando. Colombia nació de Bolívar, la frontera de Colombia al este era el Esequibo, así que es una sola causa que debemos defender juntos, respondió el periodista colombiano de CNN en español. Bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Y bien interesantes estos micros, muy buenos estos micros que están pasando por Venezolana de Televisión, que te explican, ¿verdad?, lo del Esequibo, y vemos cómo la ExxonMobil es el factor de perturbación. La ExxonMobil prácticamente hacía lo que le daba la gana en la faja petrolífera del Orinoco, cuando el comandante Chávez la nacionaliza y obliga a las transnacionales que están allí a trabajar bajo las condiciones del Estado venezolano y de PDVSA, la ExxonMobil se molestó, la ExxonMobil salió de la faja, demandó a PDVSA y al Estado venezolano, metió una demanda pidiendo una indemnización millonaria, una demanda que perdió porque al final el gobierno venezolano le terminó pagando menos del 10% de lo que ellos estaban pidiendo. Y bueno, como no pudieron continuar explotando la faja petrolífera del Orinoco y meter su bota aquí, pues se instalaron en las aguas territoriales que están en disputa, en la zona en reclamación con Guyana. Tan bellos ellos, pues. Pero Venezuela, señores, no está sola. Tenemos el apoyo del planeta y somos un país soberano. Vamos a la pausa con Carlos Puebla. Venezuela no está sola. El yanqui con su desvelo amenaza sangre fría, y en esto de la energía ha puesto el grito en el cielo. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. ¿Cómo le aprieta el zapato? Pretende el muy usurero que el productor petrolero vende el petróleo.

10:32 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a El Pacto Bella Chavista. Y esta interpretación o reinterpretación que hacen de este himno comunista Bella Chao, Bella Chavista, y es un homenaje al comandante y a todas las mujeres y a todos los que estamos apoyando a esta revolución bolivariana, a todos los que creemos y defendemos el legado de Chávez. Pero vamos a estar claros que a veces también se abusa del término el legado de Chávez, y cuando se abusa de un término muchas veces se les quita el contenido, ¿no? Cuando decimos, mejor entonces digamos un tema dedicado a todas aquellas personas que llevamos a Chávez y sus enseñanzas en el corazón, porque cuando uno lleva las cosas en el corazón, las defiende hasta el punto de dar la vida por ellas, ¿o no? Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos informaciones, en la madrugada arrancó otro despliegue de la Operación Liberación del Pueblo y llegó a la Avenida Bolívar y Nuevo Circo, enfocados en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, desde aquí también queremos mandarle saludos a nuestros usuarios, usuarias del urbanismo Atahualpa, en la Avenida Libertador, que nos habían denunciado hace ya algún tiempo que viven también situación de malandraje dentro del urbanismo. Pues bueno, tranquilos que para allá irán, ¿no? Desde tempranas horas de este miércoles, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana llevan a cabo la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, OLP, en las áreas adyacentes a la Avenida Bolívar de Caracas, en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, urbanismos Ojos de Chávez y Omar Torrijos. A través de un contacto con Venezolana de Televisión se dio a conocer un primer reporte de este plan y se mostraron imágenes de los efectivos mientras realizaban las inspecciones en el urbanismo Ojos de Chávez, en el que habitan aproximadamente 500 personas en 150 familias en 7 pisos. En la actividad se han incautado presuntamente sustancias psicotrópicas y estupefacientes, alimentos que forman parte del contenido del contrabando, así como armamento. Por otra parte, los funcionarios afirman que los habitantes han colaborado en el desarrollo de la operación. Este operativo también se llevó a cabo en la madrugada del lunes pasado en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, situado en Montalbán, Caracas, donde fue capturado un grupo de 20 ciudadanos extranjeros que no serán deportados por estar incursos en delitos como especulación, trata de personas, tráfico de drogas y porte ilícito de armas de fuego. La OLP, activada el pasado 13 de julio por el Gobierno Nacional, representa una nueva etapa de la Revolución Bolivariana para liberar al pueblo de las bandas criminales y busca garantizar la paz y estabilidad del país ante las pretensiones de factores reaccionarios que pretenden imponer la práctica paramilitar para quebrantar la seguridad ciudadana. En su primera etapa, esta operación dispuso de 2.800 efectivos que en distintos puntos del país se han detenido a más de 200 personas y desarticuladas varias bandas criminales. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, camarada. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Antonio Yepes. Hola, Antonio, ¿qué nos cuentas? Bueno, mira, Antonio Yepes del programa. Camarada, mira, hay un gran problema que se está presentando en la mañana con el metro de Caracas. Ok, ¿qué ha pasado? Ellos están trabajando demasiado mal, sobre todo línea 1. Línea 1 y línea 2, pero en línea 2 te dejan detenidos los trenes hasta 20 minutos en las estaciones terminales, cosa que no tiene sentido, porque si el tren está lleno, lógico es que ellos movilicen esos trenes. Claro. Entonces, de verdad que yo pienso que si un tren entra a las 5:30 de la mañana, que es el primer tren que entra a las 5:30 de la mañana, y un tren que lo van a llegar a 20, a 10 para las 6, eso no tiene sentido, porque ya el tren está súper lleno. Claro. Entonces, nos parece a nosotros como usuarios que de verdad que hay una gente del metro que es la que auspicia el retraso. Ok. Sí, eso para hacerle llamado al ministro de Transporte y Comunicaciones para que nos eche una manito con eso. Ok, excelente. Hola, camarada. Excelente, Antonio, un abrazo grande. Bueno, ahí queda puesta. Bueno, chévere, un abrazo. Ahí queda puesta entonces la denuncia, a ver qué es lo que está pasando en la línea 2, si hay algún tipo de contratiempo, pues que se informe, a ver qué es lo que está pasando y bueno, y se tomen las medidas, ¿no? Las medidas correspondientes, y aquí queda puesto pues este llamamiento a la presidenta, creo que es mujer, la presidenta del Metro de Caracas, y que bueno, también que esté al tanto el ministro Jaiman El Trudy. ¿Tenemos llamada? Bueno, continuamos porque tenemos más informaciones. Fíjense ustedes que en lo que va de año, la Policía Nacional Bolivariana ha desmantelado 117 bandas. Durante estos 214 días del año, efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana han desmantelado 117 grupos criminales entre la Gran Caracas y los estados Anzoátegui, Lara, Aragua, Zulia, Carabobo, Tucacas, en el estado Falcón, y el Servicio de Tránsito Vial, como resultado de los planes especiales de resguardo y prevención que impulsa el gobierno bolivariano. Se pudo conocer que de estas 117 bandas desarticuladas, 69 de ellas se dedicaban a la venta y distribución de estupefacientes en los sectores más vulnerables del país. ¿Ves? Microtráfico de drogas. Usualmente quien está detrás del microtráfico de drogas, la delincuencia organizada, paramilitarismo. De igual forma, 31 de estos grupos delincuenciales cometían robos a mano armada a locales comerciales, entidades bancarias, transeúntes y unidades de transporte público. Hasta la fecha suman 390 detenidos vinculados a estos grupos armados por los delitos de homicidio, hurto, robo, drogas, extorsión, acaparamiento y secuestro, hechos registrados en diferentes sectores de la Gran Caracas y demás entidades del país. Debemos aclarar que estos 117 grupos criminales no incluyen los desmantelados recientemente por la OLP. En este sentido, 69 de estas bandas han sido desmanteladas en la capital y 19 en el estado Lara, logrando la reducción del delito con la creación de zonas de paz y de desarrollo cultural para los habitantes de esos urbanismos. Mientras en la entidad anzuatiguense, el despliegue de diferentes operativos de seguridad ha permitido el desmantelamiento de 6 bandas, al igual que en Carabobo con 9 y en el Zulia con 8, como parte del reforzamiento del Plan Patria Segura. El Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, a través del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, está al servicio del pueblo. Usted puede seguir los canales de comunicación, el Twitter, la cuenta arroba CPNB piso BE, Instagram CPNB piso BE y el centro de llamadas 0800 Polinac, 0800 Polinac. Así que bueno, ya lo saben. Vamos a ver, que voy a tuitear esta notica para que manejen cifras. Y le damos. Vamos a leer, ya que estamos tuiteando, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos escribe José Ramón Amáiz. Buenos días, amiga Enza. Desabastecimiento de gas es el nuevo ataque al pueblo. Terrorismo económico ya no es guerra. Ave María Purísima, lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, dice Juan Guirola. ¿Por qué algunos altos funcionarios no aceptan entrevistas, las emisoras comunitarias, pero corren cuando los llaman de privados? Atención Baruta, ya al aire Radio Barutaima, en La Limonera 89.3 FM. Apoderémonos de ese espacio comunitario. Mira, lo que pasa con las emisoras de radio, y no es que sean comunitarias o no, eso pasa mucho, con mucha frecuencia, que funcionarios o también personalidades de la política, ¿no? Y eso pasa con las de lado y lado, les da flojera ir hasta una estación de radio. Como nadie les va a ver la cara y está la posibilidad de matear la entrevista con un contacto telefónico, porque un contacto telefónico soy la que pienso que se justifica si es para informaciones muy precisas. Algo muy preciso. Mira, hoy va a haber una actividad a las 5 de la tarde, va a estar fulano, los esperamos. Pero una entrevista de análisis, una entrevista a profundidad por contacto telefónico realmente le quita calidad al contenido, al audio. Bueno, ¿pero qué es lo que ocurre? Que les da flojera, muchas veces les da flojera o no le dan prioridad a la entrevista porque tienen otras cosas que hacer. Y entonces matean, y lo digo porque esta no es una emisora privada, pero bueno, es una emisora del Ministerio de la Cultura. Muchas veces agarra y te matean la entrevista por teléfono, pero eso sí, que no los llamen de un canal de televisión, porque ahí salen corriendo. Bueno, yo creo que eso forma parte también de esta cultura más mediática, esta cultura farandulera de salir en televisión, ¡mami, aquí estoy! ¡Saludos a fulanita! Todo el mundo tiene como que eso en el corazoncito, ¿no? ¡Ay, chévere salir en televisión para que me vean los panas! No, entonces, mira, no lo tomes como algo personal por parte de los funcionarios, pienso yo, o de las personas que vayan a invitar a la emisora, no es nada personal, no es porque es que como somos comunitarios no nos paran. No, eso ocurre con casi todas las emisoras de radio. Para que asistan, cuesta Dios y su ayuda. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? La señora Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo andas? Bueno, cansada, porque ayer estuve en el Bicentenario. Uy, no, mija, debe estar reventada. No, imagínate, yo con mi artrosis, te puedes imaginar. Ya amanecí muerta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Echando para adelante y en las colas diciendo lo que tenemos que hacer, porque hay mucha gente que de verdad está bien engañada. Uh-huh. Ayer tuve unas palabras, como quien dice, buena gente, pues, con un muchacho. Claro. Y el muchacho es de, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Es gay, pues. Ok, bueno, ¿no? Chévere. Exacto, chévere, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no me puse a hablar con él y entonces noté la cuestión y la broma. Entonces él dice, bueno, que tenemos diferencias políticas. Y le digo, claro que las tenemos. Entonces nos pusimos a hablar, no, que yo quisiera meterme en un supermercado y como antes, comprar lo que me dé la gana, venir aquí. Yo le digo, ajá, ¿y quién tiene la culpa de eso? Nicolás Maduro. Y yo le digo, no la tiene. Claro que la tiene. Entonces me dice, porque eso fue el legado que nos dejó el comandante tuyo. Yo le digo, no, mi amor, el legado que nos dejó el comandante es querernos, ser honestos, amarnos unos con otros. Y te voy a decir algo más, y no te vayas a ofender, porque yo sé que hay mucha gente que se ofende. Yo no tengo nada en contra de ustedes. Pero si tú tuvieras como antes, en la Cuarta República, tú no existieras. A ti no te dieran los derechos que te están dando ahorita. Entonces él me dice, ¿pero qué quieres decir tú? Tú sabes de qué yo te estoy hablando. Estamos en la cola. Entonces él se me queda viendo y me dice, ay, señora, ¿verdad que usted tiene cosas? Yo le digo, no, tengo cosas, no tengo razón. Y tú lo sabes que la tengo. Me dice, no, sí, tienes razón, manita. Entonces se puso a hablar conmigo y me dice, bueno, chao, mi amor, y me dio un beso. Pero lo hice reflexionar en esa. No, tú sabes que me encanta. ¿Tú sabes de qué disfruto yo? Que tú tienes, o sea, tú tienes una argumentación. A mí me encanta cuando a todos nos encanta cuando tú agarras y nos cuentas cuando le das un discurso a estas personas confundidas. Que de verdad que te la comes, vale, te felicito. Ay, tan bella mi Daisy, caracha. De verdad, mira, y te digo una cosa, cuando yo empiezo con eso, porque de verdad yo ayer estaba muy molesta por las colas y todo, yo digo, odio los bachaqueos, de verdad que me provoca hacer como cuando uno agarra una chiripa y le echa cheltó y acaba con todo eso. No, mira, eso los odio, y por culpa de ellos que nosotros estamos para. Entonces empezó la gente a hablar y digo, ¿verdad que sí? Entonces llegó una señora y dijo, no, pero es que el gobierno debería agarrar un mercado, y que ellos compren todo y vendan ahí. Le digo, señora, por favor, hasta cuando nos dramas alcahuetes así. Claro. Es que usted tampoco puede decir eso. No, pero no, señora, aquí el que vende, aquí los buhoneros, el que vende es porque hace lo que vende. No es que va a revender lo que ya está hecho, porque eso es la sinvergüenzura que hay ahorita. No, pero es que los buhoneros han existido, sí, es verdad, han existido toda la vida, pero el buhonero, el que existía toda la vida, el de antes, no era tan sinvergüenza y caretable como el de ahora. No, porque no nos secuestraban los productos, ellos te vendían ropa interior, cepillos. Yo le dije, el buhonero inclusive vendía más barato que en las tiendas, porque usted iba y prefería comprar un buhonero que vendía más barato que en las mismas tiendas, porque en la tienda te sacaban los ojos. Ahora la broma es al revés. Ahora el buhonero te saca los ojos, las tripas, el corazón, y de paso no son de aquí, son la mayoría extranjeros, que lamentablemente son colombianos. Entonces dice una señora, ¿verdad que sí? Porque tú vas a pegar, eso es horrible, y tú vas a tirar vida, eso se destapó. Una discutiera ahí, pero tú sabes, suavecita, y hubo gente que estaba callada, que oía, y después decía, no, sí, tienes razón, yo no soy de tu mismo partido, pero ustedes tienen razón. Yo le dije, ¿qué más quiere que haga Nicolás? ¿Hasta cuándo, Nicolás? ¿Qué es lo que no está haciendo Nicolás? Entonces dice, ay, por culpa de Nicolás Maduro, ese no sirve, ahora Chávez sirve, ¿no? Antes Chávez no servía porque era Chávez, ahora es Nicolás el que no sirve, y Nicolás es el que está vendiendo, revendiendo las cosas más caras y todo. Mira, Insa, eso fue buenísimo, porque de verdad, y tú te ves que hay cantidad de gente que tenemos respaldada, gente de nosotros, camarada, no, que tú te quedas. Entonces yo le digo al chamo, bueno, pero si tú no estás de acuerdo con todo, ¿qué haces tú aquí haciendo cola? Me dice, concha de manita, pero es que necesito comer. ¿Y quién tiene la culpa? Porque él me dice, no, pero es que los policías. Yo le digo, sí, tienes razón, de verdad que hay policías que se prestan a todo esto, pero es Nicolás Maduro que está haciendo esto. Entonces chamo se me quedó callado y no me dijo más nada. En sí, yo me quedé, yo dije, viste, y después me dio un abrazo y se fue. Y yo digo, bueno, por lo menos lo convencí un poquito. Bueno, esa otra denuncia, Valencia, que mira, de verdad, mira, yo me pongo a pensar que en estos días estaba viendo que habían sacado un poco de lo del ¿cómo se llama? El genial, o los que ven la comida, los que salen a la calle, ¿cómo que se llaman esto? Ya se graduaron, no sé, que lo del Sunday. No. Sí, los que van a ver la comida, los que... Los fiscales. ¿Dónde están, Enza, por favor? ¿Dónde están? Uh-huh. Ah, Enza. porque cónchale, yo veo que no sé cuántos es al que estudiaron, que lo sacaron, y yo digo, Ensa, pero ¿dónde están? De verdad, ¿dónde están? Mira, yo te digo, con la denuncia que tú estás haciendo ahorita aquí, por lo menos aquí, la OLP, aquí lamentablemente mi cerro está cada día peor. Tranquila, que le van a caer. Eso es todo, mira, todos los días van cayendo. La sinvergüenza es que el como dice por ahí, el capo mayor se fue con su compinchada, se piró. Como dicen los malandros, se piró, ese no está aquí, pues ya sabemos que no está. ¿Ah? Entonces, los otros sinvergüenzas son los que están en la entrada del barrio, que tienen su negocio vendiendo las pacas de harina en esas 800 bolívares, ¿ah? Y vendiéndole los combos a la gente, que gente no tiene cómo comprarse un combo, claro. Y los obligan a comprarse, hay gente que se va de la cola porque no tiene real para comprarse un combo. ¿Hasta cuándo, Ensa? Yo digo, ¿dónde está esa gente que supuestamente está en la calle haciendo qué, Ensa? ¿Ah? Y en el supermercado Bicentenario, sigo yo con el Bicentenario, Ensa, que sigan, mira, el Bicentenario cada día, eso es peor, mira, Ensa, tú vas. Yo fui ayer, Martín, yo no traje nada, Ensa, porque de verdad lo que había era azúcar, el café se había acabado el ¿cómo se llama? El ace, el papel toalé, lo que traje fue azúcar y leche y dos pollitos nada más. Entonces fue una cola desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que salí. No es justo, Ensa, yo como estoy yo enferma, hay gente peores ahí, y eso da lástima, pero no, ahí no hay alguien que ponga el coto a esa situación, de verdad que sí. Un comentario, un abrazo, Ensa. Un abrazo grande, si quiero mucho, mi bella. Mi tres veces guapa, como dirían los churumbeles de España, o como diría el pacto Bella Chavista. Fíjate, lo que pasa, primero, no son muchos los fiscales, ¿no? Ayer leíamos en una nota de prensa que ahora se van a graduar 3.000 que se van a unir a 600. Si eso es a nivel nacional, en una población de 30 millones de habitantes, es muy poquito. Es muy poquito. Pero aparte de eso, también estos que tú dicen que han graduado son fiscales populares que trabajan de manera voluntaria. Nosotros aquí en la radio conocemos a una de ellas y realmente se siente con las manos atadas. ¿En qué sentido? Que resulta que el Zoom de las oficinas trabajan de lunes a viernes. Entonces no hacen fiscalizaciones sábados y domingos. Y ese es un trabajo voluntario. En realidad la mayoría de las personas pueden caer solo sábados y domingos. Pero entonces no trabajan sábados y domingos, que por cierto es cuando va la mayor cantidad de gente a comprar. Entonces, oye, tú tampoco puedes tener el Zoom de trabajando en horario de lunes a viernes, horario de oficina. Y las fiscalizaciones deberían ser más rígidas los fines de semana, pero resulta que lo que son esas autoridades no trabajan fines de semana. Entonces estos fiscales populares que trabajan voluntariamente no tienen apoyo. No tienen apoyo. Y eso, y muchos de ellos pueden fiscalizar solo fines de semana, porque son personas que trabajan, hacen un trabajo voluntario, pero trabajan. Muchas tienen que cumplir un horario laboral, muchas tienen obligaciones familiares, entonces resulta que no. Que los fines de semana, que es cuando ellos pueden, no tienen el apoyo del SUNDE porque ellos trabajan de lunes a viernes. Entonces, eficiencia o nada, decía el comandante Chávez. Vamos a leer más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, seguiremos esperando por la ley que resuelva esta hiperespeculación. Necesitamos el regreso del precio de venta y fiscalización popular. Miren, aparte de que hay algo que golpea mucho, ¿no? Nos golpea mucho emocionalmente, que es el cuento del precio justo. Lo que pasa es que la ley de precio justo obliga a que el comerciante ponga el precio, y según la ley hay que colocar precios justos, pero resulta que esos precios no son justos. Entonces uno, además de especulado, termina siendo burlado. Porque ¿qué nos encontramos? Que te están especulando, que te quieren vender un rayo para la zanahoria, un rayo, y te lo quieren vender en 9.000 bolívares y tienen el descaro de colocar precio justo 9.000 bolívares. Entonces colocan precio justo porque eso es lo que dice la ley que tienes que colocar en los vociferadores, pero eso no es un precio justo. Entonces uno se siente burlado, además de atracado, burlado, ¿no? Entonces tenemos esto. Por otro lado, sí están publicando, Juan, cada vez son más los productos que te traen el precio impreso en el empaque. Tenemos que aprender a revisar los precios y a exigir que se nos cobre lo que dice el empaque. El atún ya te tiene el precio impreso en el empaque, te lo tienen los lácteos, te lo tiene el jamón endiablado, te lo tiene la mayonesa, las salsas para pastas te lo traen, las pastas te lo traen, casi todos los productos ya. Vayan a cualquier kiosco, esto no lo hace la gente. ¿Sabes quiénes son ladrones? Los kiosqueros. Vayan a cualquier kiosco. Bueno, hay kiosqueros decentes, los hay, pero de verdad, hasta ahora no me he encontrado con el primero que venda los productos al precio que te marca en los empaques. Agarra y mira lo que son los panqués, las galletas, los pepitos, los doritos, todas estas cositas. Agárrelas, traen el precio y te lo venden con 20, 30 y 40 bolívares de sobreprecio. Y cuando uno le dice, y de buena manera, porque dice, ay, pero ¿por qué me lo estás cobrando en tanto si aquí marca tanto? Se quedan pálidos, no saben qué responderte. No, y no hablemos del descaro del Excelsior Gama, que el empaque te marca un precio y en la caja te lo cobran 50, 60, 70 bolos más caro. Y cuando le dices al cajero del Gama, mira, ¿por qué? ¿Por qué me aparece en este precio si esto marca tanto? Bueno, te lo tenemos. Es que cobramos más caro porque lo tenemos. Así, con ese descaro. Entonces nosotros también tenemos que aprender a exigirle que nos cobren el precio que es. Y si no nos lo venden al precio que está marcado en el empaque, sencillamente se le devuelve. A eso le dije yo una kiosquera un día, que le dije, bueno, pero porque me estás cargando 20 bolívares y esto marca tanto. Ay, después de tartamudear y mirar para todos lados porque no sabía qué responderme, me dijo, ay, es que nosotros vendemos así. Y yo le respondí, ay, y es que yo no compro así. Y le devolví su cuestioncita y me fui. Entonces nosotros tenemos que aprender a revisar el precio que ya en la mayoría de los empaques viene. Y otra cosa que hago yo y es un consejo que les doy, no compren a ciegas, porque esos sinvergüenzas tampoco colocan los vociferadores. Entonces viene uno, viene el incauto, ese que yo como desde hace muchos años tengo que estirar los reales, he aprendido a andar con mi calculadora, mi listica. Y si usted ve que hay un producto y no está el vociferador ahí que le diga cuánto cuesta, y es un producto que no tiene en el empaque el precio, acérquese a la cajera y le dice, por favor, deme el precio de esto. Dejemos la flojera. Y entonces la cajera le dirá cuánto vale. Pero no compre a ciegas, porque eso también le pasa a mucha gente. Empiezan ¡sácata! A meter cosas en el carrito y cuando llegan a la caja, de broma no les da un infarto cuando ven la cuenta. Entonces, no. Hay que aprender también a comprar. Y hacer compras responsables. Son las 10:56 minutos, vamos con un bello tema. Es el tema Gotas de Lluvia, que lo conoce mucha gente, pero este tema a nosotros nos llegó antes que el que conoce la mayoría. Y de verdad que lo interpreta una muchacha muy talentosa, con mucho sentimiento, que es Yarumi Zambrano. El tema Gotas de Lluvia, para nuestro comandante. A veces no volverte a ver, y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigantes, y miro adelante mi comandante. Juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol. En la luna plena, la llovizna clara, me quedo en tus ojos, en tu mirada. La patria que tengo, la que tú me diste, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos. Me calmas, me animas y duermo en tus sueños.

Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Memphis Aarón Madera y dice: la falsa histórica de Polar y su presente en millones de dólares, el lado oscuro del oso blanco. Ver el lado oscuro del oso blanco, la verdad de Empresas Polar en YouTube, y nos cuelga el enlace para que lo veamos, ¿no? Dice Wendy Acevedo, lo hicieron en el pasado, ahora en el presente lo siguen haciendo. Tengo mis dudas sobre la muerte de nuestro comandante, el cómo acabó el cáncer tan rápido, inoculado, yo creo que sí. Y nos cuelga una nota, o sea, un artículo que se llama Viviendo en Revolución, guerra bacteriológica, viejo como la humanidad, una realidad inconcebible. Mira, la verdad es que yo era de las que pensaba que no, que era algo natural, pero cada día me convenzo más, ¿no? Estudiando otros casos históricos de personas que han sido inoculadas. Yo pensaba que el cáncer era imposible inocularlo, pero sí se puede. Sí se puede, de hecho, el padre de la quimioterapia, un médico estadounidense, el doctor Rhodes, hizo experimentos a principios del siglo XX en Puerto Rico inoculándole cáncer al pueblo puertorriqueño. Mató a varias personas. Después utilizó también a los soldados de la Segunda Guerra Mundial y a Pedro Albizu Campos, entre otros puertorriqueños presos políticos, para hacer experimentos, y con eso logró crear la quimioterapia y la radioterapia, que son, vamos a estar claros, son tratamientos que si no te mata el cáncer, te matan los efectos secundarios, porque afectan el corazón, los riñones, el hígado. A veces, muchas veces, en el caso del cáncer, es peor el remedio que la enfermedad. Tenemos llamada, buenos días. Bueno, buenos días, Elsa. Soy yo, Raúl Barro, de Coche. ¿Cómo te ha ido, Raúl? Bien, disculpa que sea como el mosquito de Guarapo, pero tú tocas temas muy interesantes. Tú sabes que... Pablo Escobar Gaviria, él en la década del 80, él andaba huyendo porque allá lo que había eran guerras entre bandas por el poder del territorio de la droga, ¿no? Entonces él se fue hacia Chile. Entonces, Augusto Pinochet, que fue un genocida, un vendepatria, un criminal, lo esperó en el aeropuerto y le dijo: si usted pone un pie ahí, si usted pone un pie en suelo chileno, no respondo de mí, le dijo él. Entonces le dijo: no es que nosotros no tengamos narcotraficantes, es que aquí los narcotraficantes tienen que ser chilenos. Y Pablo Escobar se tuvo que devolver con el avión. Ahora mira, yo veo que desde hace algún tiempo, desde que el presidente Chávez estaba con vida, le han dado una promoción al narcotráfico, los buhoneros, los que venden los cassettes de video, las narconovelas. Eso ha sido algo sistemático y eso va a la mente de los más jóvenes. Ahora mira, si tú me permites, Ensa, tocar este tema, de leerte un párrafo que dijo el comandante Che Guevara sobre la lucha en Colombia. Si me lo permite, si tengo tiempo, o te refiero al libro, como tú quieras. Mira, él dijo lo siguiente: siguiendo por el espinazo de la América, de la Sierra Maestra del continente, que es la cordillera de los Andes, hay un país, Colombia, que lleva 12 años en guerra continua, con temporadas de mayor o menor incremento en esta guerra, pero lleva 12 años así. Las guerrillas colombianas han tenido algunos errores que les han impedido cristalizar en un triunfo popular, como ocurrió en nuestra revolución. Uno de los problemas que han tenido es la falta de conducción ideológica. Las guerrillas dispersas, sin un mando central, como ocurrió en Cuba, sujetas a la dirección personal de caudillos salidos de la tierra, empezaron a cometer los mismos robos y asesinatos que sus rivales para sobrevivir, y naturalmente fueron cayendo poco a poco en el bandolerismo. Hubo una serie de grupos guerrilleros que adoptaron la actitud de la autodefensa y se limitaban solamente a defenderse cuando eran atacados por el gobierno. Pero toda esta situación de lucha y de guerra a muerte condujo a que las guerrillas han adoptado la actitud de la autodefensa, fueran poco a poco debilitadas y algunas de ellas exterminadas totalmente. Bueno, él también habla del grupo MOE, que surgió igual que el movimiento 26 de julio, pero tenía ideas profundas anticomunistas y de derecha. Y mira, este escrito salió en un libro que publicó Blanqueco cuando era ministra de Información. Uh-huh. Se llama Ernesto Che Guevara, Palabras para el Socialismo. Salió en el 2009 en la Imprenta Nacional, en agosto del 2009. Y ahí él también hace un análisis de la lucha en Venezuela y habla del carupanazo. Muy interesante. Hasta luego, Enzo. Bueno, un abrazo, Raúl. Fíjate, yo también leí unas declaraciones de Fidel Castro. ¿Y por qué el gobierno cubano, si bien ha apoyado movimientos revolucionarios en África, por ejemplo, los apoyaba, no apoyaban a la FARC? Y eso, una de las cosas que decía Fidel es que ellos aplicaban metodologías que no son éticas de la guerrilla, que a diferencia de la guerrilla cubana, ¿verdad?, donde más bien se unieron al pueblo, en el caso de la FARC, el hecho de que apelaran, ¿verdad?, apelaran a recursos venidos del narcotráfico, o apelaran, pero sobre todo eso, apelaran al secuestro. El secuestro es una práctica terrorista. El secuestro, el cobro de vacuna, la extorsión, no son prácticas guerrilleras. Entonces, el hecho de que la FARC secuestrara gente, eso le retiró cualquier tipo de apoyo por parte de lo que es el gobierno y la revolución cubana. En ese sentido, fíjense ustedes que la revolución bolivariana, más que apoyar a la FARC, hay que tenerlo claro, lo que ha apoyado es un proceso de paz. Eso no quiere decir que, en lo personal, yo no veo a la FARC como un grupo terrorista. Para mí, terroristas son los paramilitares, que van exterminando poblaciones completas, acabando con pueblos para darle tierras a los terratenientes. O sea, el caso de la FARC, pero si han tenido prácticas que no son éticas dentro de una guerrilla, eso es lo que en lo personal le cuestiona a la FARC, como es el caso del secuestro, para conseguir recursos. La guerrilla cubana nunca lo hizo, ¿no? Entonces, es algo complicado. Y mira, con respecto a este viaje a Pablo Escobar a Chile, voy a investigar, porque tengo que ser sincera, yo he leído varias biografías sobre Pablo Escobar, es una figura histórica que en lo personal me apasiona. He leído varias biografías muy buenas y de verdad que ese evento no... Si te habla de Panamá, de un montón de viajes que hizo, y de hecho, mira, vamos a estar claros, uno de los puntos donde llegaban las avionetas de Pablo Escobar era Nicaragua, y el gobierno sandinista recibió fondos de Pablo Escobar Gaviria. Estaban en una situación de guerra y lo agarraron como financiamiento, ¿no? Pero yo pienso que todo tiene sus cuentos, ¿no? O sea, no todo es blanco ni todo es negro en ese sentido. Entonces, bueno, el evento de Chile, realmente no sé lo que estás hablando, Raúl, de... ay, Dios mío, se me fue. De la proliferación de narconovelas en los buhoneros. Hay que entender algo. La narconovela es un fenómeno venido de Colombia. Ha generado muchísimos dividendos. Y es un fenómeno que no solamente ha llegado a Venezuela, se ha extendido por toda América Latina. Por toda América Latina y toda la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos. De hecho, Miami es locación de las narconovelas. Muchas se hacen en el mismísimo Miami. Entonces, lo que podemos decir... porque aquí lo venden los buhoneros, porque nuestra televisión tiene prohibido transmitir las narconovelas. Entonces la gente se entera por internet que tal narconovela existe, y entonces los piratas las descargan de internet y las venden. Y la gente las compra es por la publicidad que las redes sociales, que la internet y que las cableras le dan a las narconovelas. Pero en realidad es por eso que la venden los buhoneros. No es un asunto de, vamos aquí a vender esto para tumbar el gobierno. No, sino que como la señal abierta no las transmite, la gente se las compra a los buhoneros. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola: el pueblo exige apoyo del Estado a la fiscalización popular. El legado de Chávez nos exige protagonismo y participación. Y dice también, bueno, guarimberos y afines, a llorar para el Valle del Cauca, porque aquí les llegó la OLP, pa'lante presidente Maduro. También dice Juan, los funcionarios de alta responsabilidad en el Estado le deben muchísimo al pueblo quien está cumpliendo el legado de Chávez. También dice Juan Guirola, felicito al Poder Ejecutivo y los ministros involucrados en A Toda Vida Venezuela. Con las OLP se combate la inseguridad. Juan Guirola nos dice, espero que el SUNDE tome el ejemplo de las OLP y actúe por la seguridad alimentaria, activemos la fiscalización popular. Juan Guirola nos dice, la ideología neoliberal sigue expandiéndose a todo nivel. Alerta, quieren acabar con el pueblo y sus logros, fiscalización. Dice Carolina, hola Enza, ¿qué te parece? Estaba sentada en una acera esperando a que llegara la odontóloga que me revisa y, oh sorpresa, la policía diciéndole a los bachaqueros que recogieran la mercancía porque por ahí venía el jefe de ellos y no querían problemas. ¿Qué tal? Eso no es secreto para nadie, de ciertas complicidades por parte de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad. Bueno, seguimos revisando informaciones y ya que estamos tocando este tema, la ley de precios justos podría ser reformada. Eso lo dijo el defensor del pueblo, de acuerdo con una nota de La Iguana TV. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que se plantea realizar una reforma a la ley de precios justos como parte de las propuestas de la organización enmarcadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no dio detalles ni fecha exacta de la emisión de esta solicitud ante la Asamblea Nacional. En este sentido, el funcionario señaló que serán presentados ante el Poder Legislativo otros proyectos y reformas de ley. Hemos venido trabajando en temas inherentes a los derechos humanos y queremos aportar esto con propuestas como el proyecto de ley para la protección de los derechos humanos, perdón, de derechos e intereses difusos y colectivos, la reforma de la ley para las personas con discapacidad, la ley de protección de los derechos humanos de los campesinos, una ley especial sobre el derecho a la paz y prevención del delito y la ley para la prevención del delito escolar, explicó Saab. Asimismo, propuso la posibilidad de preparar a todos los niveles educativos en el territorio nacional acerca del tema de derechos humanos y así desarrollar un proyecto para informar a la población a través de las redes sociales sobre el tema antes mencionado. Finalmente, estimó que para el mes de septiembre culmine la consulta pública del Plan Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la última. ¿Tenemos llamada? Como anda señalando así con el dedo. Bueno, que están pasando ahorita en BTV, 106 fiscales de la Superintendencia de Precios Justos, están teniendo mesas técnicas con la 635 VH de la región, dice BTV, pero no sabemos qué región es, en Trujillo. Bueno, tenemos la última perla de Guyana, señores. Como les dolió el encuentro del Nicolás Maduro con nuestro presidente, con Ban Ki-moon, pues el día de hoy provoca a Venezuela al publicar en su gaceta oficial sus supuestos límites territoriales. ¿Ok? La República Cooperativa de Guyana publicó en su gaceta oficial las coordenadas de sus límites marítimos para fortificar la posición de ese país frente a los problemas territoriales con Venezuela. Así lo informó este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Carl Greenwich. De igual manera, estas coordenadas de sus espacios marítimos abarcan la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Asimismo, esto se realizó tras la declaración de Venezuela sobre los límites de su frontera marítima, provocando un nuevo desacuerdo fronterizo entre los dos países sudamericanos. El canciller Greenwich alegó que Venezuela busca reivindicar como suya cualquier cosa que ve. ¡Ay, tan simpático él, vale! Añadió que esta decisión se publicó en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Esto es solo para garantizar que no haya confusión en el transporte marítimo internacional sobre que es agua territorial cerca de otro espacio marítimo, anunció. Bueno, señores, ahí están, ahí están. Mientras Venezuela va a gota, como Venezuela va a la alternativa diplomática, como debe hacer cualquier país desarrollado, tenemos pues al malandro de Georgetown haciendo de la suya. Y con todo respeto hacia el pueblo guyanés, que lo respeto muchísimo, tengo también amistades guyanesas, por cierto. Bueno, señores, vamos a ir a una pausa con un tema, es una salsita vieja, pero es muy linda, es muy romántica, es viejita, esta salsita romántica. Muchos de ustedes la recordarán. Y bueno, también, vale, vamos, pues estamos aquí, esta es la semana del comandante, a dedicárselo al comandante Chávez, a quien recordamos en esas pequeñas cosas. Willy González, pequeñas cosas.

te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Ay, qué rico esto. La rondalla venezolana con Barbarito Díez, Frenesí. Tema inmortalizado también por el comandante Chávez. Más que amor, Frenesí, comandante. Y tenemos, recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana. Tenemos disponibles las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y a la tercera reincidencia, los vendedores detenidos en el Metro de Caracas serán puestos a la orden del Ministerio Público, de acuerdo informó la empresa. El Metro de Caracas informó que aquellas personas que sean detenidas por segunda vez vendiendo dentro del sistema subterráneo, se le decomisará la mercancía, mientras que los que reincidan por tercera vez serán puestos a la orden del Ministerio Público. Estas medidas forman parte del plan piloto de seguridad Metro, que busca garantizar un mejor servicio a los usuarios de este sistema subterráneo. La empresa informó que dicho plan, que cuenta con la participación de la Policía Nacional Bolivariana y guardias patrimoniales, se aplicará en todas las líneas del Metro de Caracas. 131 aprehendidos en el plan de seguridad. Un total de 131 personas han sido aprehendidas por el plan piloto de seguridad Metro en la línea 2, de las cuales 58 se dedicaban a la mendicidad, 53 a la buhonería y 20 a la práctica de canto urbano. Ay, no, pero ahí sí que yo estoy en contra. No tiene nada malo que, que venga un rapero, un hip hopero, a bueno, alegrarle a uno la jornada, ¿no? Por lo menos están llevando cultura, ¿no? No sé, digo yo. Ahora, si estos cantantes de canto urbano también son amigos de lo ajeno, entonces, bueno, téngalo por ser amigos de lo ajeno, pero por cantar no. Bueno, no sé, es mi modo de ver las cosas. Los infractores detenidos recibieron una charla de orientación y se les notificó de las sanciones que recibirán si reinciden en ese oficio. Bueno. Ya que estamos hablando de canto urbano, Arena, Canela y Tiburcio llenarán de flow el Teatro Bolívar. Ya recordemos que se están llevando a cabo los conciertos del ciclo Son Ara y que todos los miércoles van a haber ritmos urbanos y juveniles en el Teatro Bolívar, y que por otro lado, en los días jueves en la sala José Félix Rivas se presentarán también otros artistas ya con más variedad de géneros, ¿no? Y géneros de repente para gente más adulta o que le guste, por ejemplo, la música tradicional venezolana o el bolero o la salsa. Bueno, esos serán los jueves. Las entradas al ciclo Sonara pues cuesta 50 bolívares. Hoy en el Teatro Bolívar, entonces, para los chamos, para los jóvenes, Arena, Canela y Tiburcio, que llenarán de flow el Teatro Bolívar. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enza. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? González. Hola, Luisa. Estás perdidísima. Ay, ¿cómo andas? Sí. Bueno, nada, estuve perdida por cosas familiares que tienen que ver con la salud. Ay, bueno, espero que todo se esté resolviendo, se haya resuelto bien, pa'lante, chamo. Bueno, sí, exacto, así es. Mira, ayer y hoy, bellísima la música que han escogido para el programa, pero la que me sacó las lágrimas fue la de Gino González con su arañero. Ay, sí. Wow, qué sentido, ¿no? Yo sí, digo sí, que él compone con tanta sencillez, pero a la vez con tanta profundidad que sí. Llega. Sí. Mira, Encita, tú sabes que el sábado estuve en el Bicentenario. Ajá. Y tenía días sin arroz, ¿no? Yo uso el arroz integral para ciertas comidas, pero uh-huh. Los granos quedan bien con arroz blanco. Entonces veo que hay un arroz y yo me voy a llevar mis 3 paquetes de arroz. Veo que están recogiendo el arroz, ¿no? Uh-huh. Por cierto que dice, te voy a decir la marca, Santoni, saborizado uh-huh. con ajo. Yo dije, bueno, le saco las pelotitas de ajo que yo en otras ocasiones he visto que algunas marcas de arroz traen. Le saco esas cositas que vaya usted a saber qué es, glutamato o lo que sea. Sí, eso es lo que le colocan en realidad, uh-huh. glutamato. Ajá, bueno, los están recogiendo. Le digo al muchacho que los está recogiendo, mira, ¿por qué se lo llevan? No, porque está contaminado. Yo le digo, ¿contaminado? Yo estoy creyendo que es insecticida o algo así. Uh-huh. Algo así, ¿no? Me dice, ¿contaminado de qué? No, tiene larvas de gorgojo, no sé qué. Y yo veo por encima los 3 paquetes y no le veo nada. No, no es mentira, eso es para revenderlos por ahí. Entonces, me los llevo. Ajá. Y bueno, mira, yo metí mi carrito, algunas otras personas, ellos recogieron todo el arroz que había en el supermercado. Cuando llego a mi casa y preparo arroz, el arroz no tenía, por supuesto, ninguna larva, ninguno gorgojo, ninguna mariposita, ninguna telaraña, nada. Pero tampoco tenía las pelotitas de ajo, ¿sabes? Mm. O sea, que están vendiendo, y a lo mejor esa es la razón por la cual lo recogieron, un arroz a un precio más caro porque supuestamente es saborizado, y no es así, es arroz blanco, común y silvestre. Imagínate tú. Ajá. Entonces, yo me imagino que la orden fue recogerlo porque eso es una oferta engañosa. Claro. Afortunadamente para mí, porque de verdad que esas pelotitas de ajo me parecen terroríficas. Pero no debe ser, pues la gente está pagando por un producto más caro, un arroz que es regulado. Uh-huh. Así es. Bueno, Encita, un abrazo. Bueno, Luisa, también te quiero mucho, un beso grande y de verdad, bueno, que se solucionen tus problemas y mucha salud para ti y para tu familia. Tenemos llamada, buenos días. Hola, bueno, sí, la señora María acá en el Valle, ¿cómo está? Hola, María, ¿qué tal todo? Bien, gracias. Qué bueno. Oyendo tu comentario del metro de Caracas, ya era hora, Enza, uh-huh. porque de verdad, esos buhoneros que andan por ahí metidos dentro del metro. Mira, yo oí un amigo que vive por acá cerca de la casa que dicen que ellos se meten, pichan a la gente y después salen y las roban, Enza. Y a los viejitos, de verdad, mira, yo vi en estos días como arrastraron una señora, mira, eso fue unos gritos que pegamos, menos mal que llegó lo de seguridad, que okay, casi nunca están los de seguridad del metro, pero el tipo lo dejaron y lo agarraron y lo dejaron ahí de lo más tranquilo, que a mí me dio una radio y dije, ay, Dios mío, pero agarren a ese hombre, y no lo agarraron, esa, de verdad, pero es lo que pasa, que en principio había bastante seguridad en el metro, ahora ya no la hay, mira, pasan maletas, como que si fuera un terminal de la bandera, aquello es horroroso, aquello antes no se aceptaba eso, ahora hasta el televisor, mira, eso es patético, y una crítica constructiva, no sé quién está en el metro como presidente ahorita, pero ¿cómo se llama? Escaleras mecánicas, las mayorías a las que ellos no sirven, no las paran, no sé qué nos sirve, no sé qué es lo que pasa, pero de verdad están como un saboteo, los trenes se tardan mucho, los que van hacia, yo uso mucho hacia San Martín, y aquí me bajo en zona rental, mire, eso se tarda, Enza, más de 20 minutos, yo, Dios mío, y es una angustia, yo digo que hay unos que vienen sin aire, mira, es de verdad, es patético lo que está pasando en el metro, de verdad, una crítica, Enza, gracias. Bueno, vale, ahí está, pues queda esa crítica, un llamamiento, creo que es una mujer, un llamamiento a la nueva presidenta del Metro de Caracas, ¿no? Bueno, mira, vamos a tratar de irlo, de conseguirlo, de irlo bajando, ya que la gente de Dame Pa' Matala sacó un tema de musical dedicado al Esequibo, se llama El Esequibo es de Venezuela y es de Dame Pa' Matala y de la República. Bueno, vamos a activarnos ahí para conseguirlo y poderlo compartir con todas y todos ustedes. Bueno, informaciones, más de 14.000 docentes de Miranda son reivindicados más de 342,4 millones de bolívares fueron aprobados por el gobierno bolivariano para el pago de la homologación salarial de 14.445 docentes adscritos a la gobernación del estado Miranda, refirió la Agencia Venezolana de Noticias. La información la ofreció el vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Agua, durante una rueda de prensa en la sede del Consejo Legislativo en Los Teques. El funcionario precisó que estos recursos cubren la homologación desde el 1 de agosto hasta diciembre de 2015 para 9.356 educadores activos y 5.089 jubilados. Adicional a esto, Agua informó que producto de los excedentes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, se aprobó a la gobernación un tercer crédito adicional por 1.059 millones de bolívares. Señaló que el gobernador Enrique Capriles debe cumplir con el pago de los pasivos a los trabajadores e incluirlos dentro del presupuesto ordinario. Con este tercer crédito se debe honrar el resto de la deuda. El gobernador del estado por primera vez ha sido obligado a comprometer parte de estos recursos excedentes al pago de deudas. Es un logro, dijo. Añadió que es una irregularidad administrativa que Capriles comprometa recursos sin tener la voluntad política de presupuestar las deudas. Tiene el deber de incluirlos y honrar la deuda con los recursos recibidos, explicó. El protector de Miranda recordó la ausencia del mandatario regional, quien se encuentra fuera del país, qué raro, para solicitar la injerencia extranjera en asuntos internos del país ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Por su parte, la presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales, expresó su satisfacción, pues el Ejecutivo Nacional reivindica las luchas de los docentes mirandinos tras el desgobierno de Capriles. Bueno, desgobierno de Capriles y deberían abrir una investigación, porque ahí han salido unas noticias, bueno, abrir una investigación y poner la denuncia ante las autoridades correspondientes de haber elementos de sospecha o elementos de convicción sobre el supuesto financiamiento por parte de Enrique Capriles a los grupos paramilitares en el estado Miranda, ¿no? Bueno, con respecto a la seguridad, el sistema Operación Liberación del Pueblo es valorado como una nueva etapa en el fomento de la paz del pueblo. La Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, OLP, activada el pasado 13 de julio, garantizará la paz y la estabilidad del país entre las pretensiones de factores reaccionarios que buscan imponer la práctica paramilitar para quebrantar la seguridad ciudadana, y representa una nueva etapa de la revolución bolivariana para liberar al pueblo de las bandas criminales. Tenemos que actuar para garantizar al pueblo venezolano su felicidad, estabilidad, tranquilidad, derecho a la vida y a tener patria. Como dijo el Papa Francisco, el derecho a la independencia, a la vida, expresó este lunes el presidente Maduro en una reunión de trabajo realizada en Guarenas, estado Miranda, como parte de las jornadas de gobierno de calle. La OLP en su primera etapa dispuso de 2.800 efectivos que en distintos puntos del país han detenido más de 200 personas y desarticulado varias bandas criminales. Solo en el estado Miranda las autoridades de seguridad han realizado 7 operativos, siendo la entidad con mayor número de jornadas de la OLP, porque es la más desasistida en materia de seguridad, y no por el gobierno nacional, sino precisamente por el gobierno regional, cuyo gobernador se dedica a echarle un ojito a su apartamento de Nueva York, a irse a hacer politiquería barata a la Organización de Estados Americanos, o se desaparece y reaparece en una casita de bloque en medio de la jungla, entre comillas, pues creo que estaba por ahí como por Araira, qué sé yo, para decir a los medios españoles: aquí estoy yo, pobrecito el perseguido. Por favor, señores opositores, dejen de andar apoyando gente tan pavosa. Me imagino que dentro de la derecha debe haber gente que por lo menos sea menos chaucero, de verdad. Por cierto, que a mí me hace mucha gracia porque estos muchachos, bueno, estos muchachos no, estos tipos, pero sobre todo el caso de Capriles. Yo creo que Capriles es el que tiene el síndrome de Peter Pan más exacerbado. Oye, vale, ya están por los 45 palos, todos ellos. 45 palos no, pues, 45 años. Y se siguen comportando y se siguen creyendo muchachitos de 25. 25 tenías, Enrique Capriles, cuando arrancaste de la política. Los años pasan, eso fue hace 20 años. Madure, mijo, madure. Bueno, vamos a seguir, ya estamos en los últimos minutos del programa y bueno, con respecto a la UNASUR, que va a haber una próxima cumbre donde el gobierno de Guyana se niega a ir, la UNASUR afianza los pasos hacia la creación, por fin, del Banco del Sur, un paso más para la integración. Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y expresidente de Colombia, y los directores ejecutivos del Banco del Sur, instaron a avanzar hacia la constitución definitiva de la institución que contribuirá a la inversión de recursos para el desarrollo del conocimiento en la región. En la Conferencia Internacional de Financiamiento a la Soberanía Regional del Conocimiento que se desarrolla en Quito, Ecuador, Samper señaló la importancia de que Suramérica empiece a invertir más en conocimiento, pues ahora se destina una suma que aún no resulta suficiente. Suramérica destina alrededor de $44 por habitante para la inversión de tecnología y conocimiento, mientras que los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, están invirtiendo $450 por habitante, dijo citando a la agencia Andes. Asimismo destacó, si nosotros no invertimos más en conocimiento, si no somos más creativos y si no defendemos lo propio que tenemos, no vamos a tener la posibilidad de insertarnos globalmente. En el encuentro estuvo presente el presidente del directorio, Arnaldo Bocco, de Argentina, Eudomar Tobar, de Venezuela, Pedro Buenovo, de Uruguay, Andrés Arauz, de Ecuador y Gabriel Loza, de Bolivia, añade la página de la Organización Internacional. Los directores y el secretario general evaluaron una agenda de actividades con el fin de concretar hacia finales de este año el proyecto del banco, cuya sede estará en Caracas, Venezuela. El Banco del Sur, que tendrá como objetivo el desarrollo pensado para fomentar la integración de los países de UNASUR, abrirá con un capital inicial de $8,000 millones que llegará a $20,000 millones cuando alcance el ejercicio pleno de sus operaciones. Bueno, señores, informaciones. Vamos a ver si hay algún mensaje nuevo antes de despedirnos. No, no veo mensajes nuevos por acá. Ah, bueno, sí. Nos escribe Movimiento Ético Bolivariano. Ayuda urgente para jubilados del sector universitario. El Estado viola la Ley Orgánica del Trabajo y la OPSU. Bien, gracias. ¿O no será al revés? No entiendo. No entiendo. A ver, nos dice presidente Nicolás Maduro, hay jubilados que mueren esperando por sus prestaciones sociales. Cumpla con la promesa del comandante Chávez y dé respuesta al sector universitario en el pago de deudas vía Petrorinoco. Entonces dice que el ministerio y la OPSU están en mora con los jubilados del sector universitario. Ordena acelerar los pagos. Bueno, mira, no sé, déjame, yo tendría que ver. Yo tendría que ver, porque yo tengo amistades jubiladas de la Universidad Central de Venezuela y hasta donde tengo entendido, el Estado libera los recursos. Es la rectora y el combo que está allí metido los que no los llevan a donde deben ir. Eso es lo que tengo entendido por profesores jubilados del UCB, ¿no? Entonces, bueno, ya son las 11:51, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Yolver Zambrano, y cerrando la ventana, la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien junto con Yolver les deseamos que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos también con otro clasiquito de los 80, otro tema que bueno, que cuando uno oye la palabra ojos, uno... ¿En quién piensa? También piensa en el comandante Chávez. Diveana, tus ojos. Hasta mañana. Chau. Tienen tus ojos.